Bien, pues hoy es lunes, como todos los días de la semana, como todos los comienzos de la semana, vamos a hablar de mascotas y hoy, con la ayuda generosa de nuestro veterinario, de Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, frente al Parque Reina Sofía, vamos a hablar de etología felina, de etología animal, concretamente, y como ya avisábamos la pasada semana, de los gatos, porque los gatos también se las traen. Muy buen día, Joan. Buenos días, Joan. Bienvenido a nuestro programa Día a Día. Hola, buenos días Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Ixil. Hemos hablado de etología animal ya, hemos hablado de los perros concretamente, pero nos faltaba hablar de los gatos. Y los gatos también tienen ciertos comportamientos diferenciando de los perros. ¿Qué los diferencia a los gatos de los perros? ¿Qué etología tienen los gatos? Claro, esto es totalmente diferente, no tiene absolutamente nada que ver la etología del perro y el gato. El gato cada vez es un animal que es más frecuente en nuestras casas y tiene comportamientos totalmente diferentes. Y primero empezamos, para entender mucho el comportamiento del gato, hay que entender el gato realmente de dónde viene. El origen del gato viene de los gatos salvajes que hay en los desiertos de Libia, Israel y todo y toda esa zona. Entonces, en estado salvaje que existen, son animales totalmente independientes, territoriales, ocupan grandes territorios para así poder cazar y poder sobrevivir, y solo se juntan en la época reproductiva. Ya, en muchas ocasiones hemos visto o hemos oído hablar de que un gato, cuando por muy domesticado que haya estado, por muy afín que haya estado a nosotros, un día, un buen día, ha desaparecido cuando ha estado enfermo o cuando ha sido mayor, sin más ni más, ha desaparecido, se ha despedido de nuestra familia, ni se ha despedido, o sea, ha desaparecido. ¿Por qué hacen esto? Porque al ser gatos, los gatos al ser animales territoriales, a veces ocurre que cuando tenemos una nueva mascota o nace un niño en casa o tenemos un perro, el gato pues no se siente a gusto en su territorio, algo no cuadra en sus esquemas felinos y simple y llanamente se va. Se va pues a buscar otro territorio donde se sienta mejor. Y son así. El gato es un animal que realmente el dicho de que el gato no es de ningún propietario, sino que es de la zona donde vive, es real. Él no da de muchos cuentos y no le gusta que le estén cambiando su entorno, no les gusta normalmente que cambien de casa y no les gustan los cambios ya cuando él ya tiene todo establecido a su alrededor. El que haya cambios normalmente no les gusta en absoluto. Por mucho que lo mimemos, por mucho que estemos por él, por mucho que le tengamos arropado y le demos todos los mimos, él sigue siendo independiente. Sí, ya te digo, todo esto viene a raíz de miles y miles de años de ser animales independientes, territoriales, que cazan pequeñas presas muchas veces al día, están acostumbradas a comer pequeñas cantidades, no es por ejemplo como un perro que come pues una vez al día, porque incluso un perro, los lobos a lo salvaje, tienen pues ahí el macho de la manada, cazan cada 2 o 3 días cuando pueden, hinchan sus estómagos y pueden estar sin comer muchos días. El gato, al cazar pequeñas presas en el desierto, come muchas veces pequeñas cantidades, animales pequeños, y al ser animales del desierto no suele beber agua, es suficiente con la sangre de sus presas, por lo que también nuestros gatos domésticos raramente los vemos beber agua o suelen beber muy poca agua, debido a esta característica que tienen de su estado salvaje. Después, claro, algunos oyentes nos dirán, pero yo en casa que tengo 5 gatos, ¿cómo es que me dice que son territoriales? Claro, un gato es territorial en el momento en que hay poco alimento y cada uno tiene que tener un territorio para poder sobrevivir. En el momento que nosotros tenemos colonias de gatos en las ciudades y tienen un suministro continuo de comida, no tienen que preocuparse para cazar, en ese momento los gatos se vuelven comunitarios. En cuántos sitios, cuántos solares hay en Ibiza, o gente que tiene 20 gatos y no hay un problema realmente territorial, porque al tener un suplemento diario y constante de comida, no tienen que tener este instinto territorial. La etología del gato, como de todos los animales yo creo que en este planeta, se basa en dos pilares, que es la alimentación y la reproducción. Aquí se basa todo. Toda la naturaleza es alimentarse, y una vez que estás alimentado y bien alimentado, reproducirte. En el caso de que tengamos una colonia de gatos y lo tenemos bien alimentado, ya le estamos quitando uno de estos pilares y se comportan de una forma totalmente diferente que sería en su entorno natural o incluso en el bosque. Estudios hechos, gatos asilvestrados de casas, se calcula que hay entre uno y dos gatos por cada hectárea, que son 10.000 metros, si nadie les da de comer, porque necesitan un espacio bastante grande para poder alimentarse. El momento en que la gente les pone comida, se multiplica hasta 10 o 20 el número de gatos que hay por hectárea, porque realmente no tienen ya la necesidad de cazar y pueden vivir agrupados. Después ya es diferente cuando viene la época reproductora, cuando las gatas están en celo, que empezarán todos los problemas reproductivos y sexuales de los machos al pelearse entre ellos, pero eso ya, claro. Ya es un tema aparte. ¿Ha habido realmente problemas que ha habido personas responsables que se han hecho cargo de estos temas reproductivos de los gatos callejeros y salvajes? Porque si no, hubiera sido una plaga como lo es en otros países, como tú decías, en los orígenes, en la India, en esos países donde los gatos se multiplican por centenares, ¿no? Claro, tenemos que pensar que una gata a los 6 meses, una hembra ya reproductiva, puede llegar a hacer 2, incluso 3 camadas al año, de 4 o 5 gatos, y un tanto, un 50% de estos son gatas, y a los 6 meses ya pueden reproducirse. Hay que pensar que realmente la tasa de reproducción es brutal. Estadísticamente, pues una gata podría tener en 5 años tranquilamente pues una descendencia de cerca de 1.000 gatos, lo que supone, claro, realmente pues un problema importante, no solo para los gatos, sino para la salud, que pueden llevar a algún tipo de enfermedades, como el efecto depredador que tienen sobre la fauna autóctona. No tenemos que olvidar que los gatos, estudios hechos, tienen un efecto terrible sobre las lagartijas, sobre las musarañas, sobre muchos tipos de pájaros, que en muchas islas del mundo los gatos son perseguidos porque están extinguiendo muchas especies, tanto de reptiles como de pequeños mamíferos. No, realmente se ha hecho un trabajo de captación de estos animales, de control de natalidad de estos y de castración de estos animales, y creo que el trabajo que se ha hecho ha sido encomiable. Sí, existe una asociación aquí en Ibiza, que es Forcatch, es una asociación inglesa. Por ejemplo, también está Duo, dándonos una oportunidad, que ellos siempre se buscan animales, gatos salvajes, normalmente sin propietarios, se ponen a las trampas, cuando caen estos gatos en las trampas, se traen al veterinario, se esterilizan, para intentar controlar un poco la población. Yo, muchos clientes que vienen a las consultas del campo, yo les digo, mira, si tú tienes un gato, un perro, un gato, mejor darle la comida dentro de casa que fuera. Uno lo hace por lástima, que viene un gato de la calle, pues dejas comida afuera, y hay gente que tiene auténticos problemas. Hasta un par de años tienes en tu jardín 100, 150 gatos, quieres que te lo destrozan todo y después no saben qué hacer. Y por desgracia es porque con el buen corazón, con toda la buena intención del mundo, les dejan comida para que coman todo lo que quieran. Y lo que estamos haciendo es que se reproduzcan de una forma totalmente desorbitada y desmesurada. Sí, no tienen una fuente de alimento, se sale de una gata, si no alcanza los 3 kilos de peso, no se reproduce. Ya. Si es una gata que vive en el campo y caza ratones y algún pájaro, pues realmente tiene un peso bastante bajo y se reproduce mucho menos que una gata sobrealimentada con pienso, latas y todos los alimentos que les damos. Ya. Entonces, siendo una gata, por ejemplo, o un gato que tenemos en casa, ¿qué cuidados y qué, digamos, problemas podemos tener a la hora de tenerlo con nosotros? O sea, que hablando de etología, hemos hablado de la etología del perro, ¿qué maltrechos pueden hacernos? ¿Qué problemas podemos tener con el comportamiento del gato en casa? Sobre todo los comportamientos, muchos son, así como los perros eran, había toda la agresividad y síndrome de ansiedad por separación, con gatos no lo tenemos. Gatos agresivos son extremadamente raros, y los gatos que son agresivos normalmente es porque quieren jugar. Un problema que es bastante habitual es que cuando son pequeños, pues con el pie, con la mano, les hacemos carantoñas, les hacemos jugar, que nos muerdan, que nos ataquen. Y esto es un comportamiento que tenemos que evitar, porque hay gatos adultos, que después quieren nuestros pies, quieren nuestras manos, cuando un gato pesa 4 o 5 kilos y nos ataca, en un principio jugando, pero le va cogiendo el gustillo. Después tenemos un gran problema. Hemos tenido, yo recuerdo dos casos de dos clientas que vivían aterrorizadas, vivían en un piso y una de ellas tenía un gato y es que no podía ir por el pasillo porque el gato la esperaba acechando en cualquiera de las habitaciones y esta mujer cuando pasaba por allí, pero era un gato de 5 o 6 kilos que se te tire a la pierna, que se agarre con las uñas y te muerda, esa mujer estaba auténticamente aterrorizada, le daba miedo ir por el pasillo de su casa pensando que en cualquier momento le salía el gato. El gato le atacaba. No era una cosa de agresividad, sino de juego. De juego, pero ya un juego totalmente desmesurado. Yeah. Otro problema de etología que tenemos es el marcaje de los machos. Uh-huh. Empiezan a marcar por todo, que llegas a casa, llevas unas bolsas, marcan, te marcan todas las esquinas. Claro, eso es un comportamiento, es una anomalía reproductiva de la época de celo. Al contrario de los perros, que son los perros los que marcan. Sí. Los gatos también marcan, pero la forma de marcaje que tienen es en forma como de spray, la orina la tiran en spray contra paredes, partes muy verticales y dejan pues un olor súper penetrante que es insoportable. Uh-huh. Por eso los machos normalmente, el 99% de machos de la ciudad están castrados, porque una persona no podría tener un gato adulto macho en un piso sin tener que aguantar ese olor terrible de macho dominante. Ya. Yeah. También tienen mucha tendencia a lamerse y a que se produzcan esas bolas de pelo en el estómago. ¿Esto es un problema o...? No, esto es el típico acicalamiento que hacen los gatos, pero dándole malta o dándole diferentes productos. Incluso pienso que ya son ricos en malta, nos evitamos las bolas de pelo. Sobre todo, un gato sí que es importante cuando tenemos un gato en casa que ya está establecido, que es el jefe de la casa, y vendrá otro nuevo animal, otro gato, por ejemplo. Tenemos que pensar que nuestro gato, tenemos un 90% de que ataque a este nuevo gato que intentamos introducir en casa, y esta introducción tiene que ser de forma paulatina. Tenemos que al nuevo gato que traemos a casa dejarlo separado en una habitación, que ya lo empiece a oler, que vea que hay otro animal, pero sin estar en contacto, porque ya os digo, el gato que tenemos de siempre atacará y pueda llegar a hacerle mucho daño al gato nuevo. Entonces, de forma paulatina, a poco, primero que lo huela, que sepa que hay otro gato, le bufará. Después, ya si tenemos un transportín, una jaula, que estén separados, pero uno frente del otro, el gato que tenemos de toda la vida, normalmente primero tiene pues una fase de agresividad, que no quiere saber nada de ese. Después tiene pues una fase de indiferencia, que ya los dos conviven, pero el gato más viejo pasa olímpicamente, como si realmente fuese un fantasma. pasa el joven por delante y ni siquiera lo ve. Pasa de una fase agresiva a una fase de indiferencia total, y al cabo del tiempo suelen terminar jugando, llegar a jugar juntos y todo. Pero hay gatos que pueden pasar de 7 meses a 1 año a que llegue a aceptar un nuevo gato en su territorio. Ya. Tienen un carácter muy especial. Ya para terminar, Joan, esos gatos, o sea, ¿cómo podemos acostumbrarlos ya de pequeños a que no nos arañen los sofás, que no nos suban por las cortinas? ¿Cómo podemos educarlos? Claro, es que estamos intentando quitar pues un instinto totalmente natural que tienen de afilarse las uñas, y lo suyo es buscarle algo que donde él pueda afilarse las uñas. Yo, una cosa que es muy práctica y a los gatos les suele gustar mucho es el típico felpudo. Uh-huh. El típico felpudo, cuanto más vasto, de esparto o de pita, cualquier cosa realmente que sea muy, muy, muy vasto, les encanta. Y cuando se acostumbra a ir allí a afilar las uñas, ya nuestro sofá ya no nos dejan tranquilos. Así que es verdad que cuando también araña el sofá, pues hay que reñirlo. Y hay sustancias que se pueden poner, el tipo spray en el sofá, que no manchan el sofá ni hacen mal olor, pero son feromonas que lo que hace es tranquilizar a este gato para que no siga haciéndolo en el sitio pues que no es deseado. Muy bien, pues hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, no casi, ya hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero podríamos indicar que... ¿Cuál será el tema de la próxima semana? La semana que viene aún seguiremos con los gatos, seguiremos con diferentes comportamientos que tienen, como a veces mear y defecar fuera de la bandeja donde les ponemos para que lo hagan, desde cambios de domicilio, que también les sienta fatal. Sí. Y unos cuantos temas así, referidos a los gatos, para que nuestros clientes, pues si algún día tiene que cambiar de casa, sí, sin inconvenientes, o alguno tiene alguna duda sobre algún comportamiento de su gato, pues que nos lo diga e intentaremos solucionar. Muy bien, pues de acuerdo, muchísimas gracias, Joan Pereira, veterinario de mascotas, aquí en nuestro programa Día a Día en Radio Exit. El próximo lunes seguiremos hablando, y ya saben, cualquier consulta o cualquier emergencia no tienen más que consultar con Vidal y Pereira en la clínica frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias, Joan, y feliz semana. Feliz Semana Santa. Hasta la semana que viene, buenos días. Gracias, buenos días.